soy Esperanza. Esta noche puedo ser todo lo que sea que tú quieras. ¿Quieres nuevas fantasías sexuales? ¿Tu esposa no te satisface? Solo deposita con tu tarjeta de crédito en nuestra cuenta y te haré el hombre más caliente de Chile.